Amós 2:9 al 16. Amós 2:9 al 16. Lo voy a leer todo de corrido en la NTV. Amós 2:9 al 16. Hasta el final del capítulo. Dice, escuchen bien, mis hermanos. Pero ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos, aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles. Destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. Por lo tanto, haré que giman como una carreta cargada con gavillas de grano. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte entre ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. Los arqueros no podrán mantenerse firmes. Los más veloces no serán lo suficientemente rápidos para escapar. Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse. En aquel día, los hombres de guerra más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas, dice el Señor. Tremendo, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra que hoy tienes preparado para nosotros. Señor, te pedimos, como tú me has abierto los ojos, Señor, como tú me has guiado por medio de esta palabra. Te pido, Señor, que también, por lo menos, tan solo una sola cosa, Padre, quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, para bendición de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues los versículos, como empieza este Amós 2:9, 2:9 y 10. Si volvemos a 2:9 y 10, es una cita de lo que es Números 21 y Deuteronomio 2. Habla que ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos. Pero esa destrucción de los amorreos, ¿quién eran los amorreos? Eran la primer tribu que se tenían que enfrentar entrando a la tierra prometida. Entonces, ahí dice que los destruyó, ¿no? Pero ahora vamos a ver la historia, porque es importante ver la historia de todo este transcurso de esto. Aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles, o sea, había muchos gigantes en esa época, los hijos de Anac. Destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Las raíces de ese pueblo, de los amorreos, fueron destruidos. Los amorreos no existieron más. Los acabaron totalmente. En el 10 dice, fui yo, o sea, el Señor Dios, quien los rescató a ustedes. Y aquí viene, y aquí está la historia, aquí está el contexto, el versículo 10. Los rescató, los sacó con mano poderosa, ¿de dónde? De Egipto. Y los siguió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos, que era la primera tribu, el primer pueblo que tuvieron que destruir completamente. A estos sí, los destruyeron completamente. Arrasaron con todos de los amorreos. Y hoy vamos a ver el contexto de eso. Esos dos versículos está hablando de números, de números 21, Deuteronomio 1 y 2. Y toda la historia de Éxodo, obviamente, ¿no? O sea, entrando ya para entrar a la tierra de Canaán. Pero antes, por el contexto de esta enseñanza, tenemos que ir a Números 13, fíjense. Números 13 para los que anotan y Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, desde el versículo 6 al 8. Deuteronomio 1, 6 al 8. Vayan siguiéndome aquí, ¿eh? Versículo 6 dice, seguimos en la misma versión. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Subrayen seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos, al primer pueblo, y a todas las regiones vecinas, al valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. O sea, todo lo que es el Líbano, los filisteos, ¿dónde estaban los filisteos? Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates, o sea, ya llegando a Siria. Miren, miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Amén. Moisés y el pueblo de Israel habían salido de Egipto. Esa es la historia del contexto de Amós 2, 9 y 10. Habían salido de Egipto y llegaron ¿a dónde? Al monte de Horeb, que es el mismo que el monte de Sinaí. Es el mismo. A veces sale como, generalmente sale como monte de Horeb. Parece que le gusta al Señor decirle monte de Horeb. Y llegaron al monte de Horeb y tuvieron que ir desde ahí caminando, ¿a dónde? Hasta Cades Barnea. Cades Barnea era un lugar alto en donde de ahí se podía ver, ver lo que era la tierra prometida, que es 11 días de camino, 11 días de caminos, como en Deuteronomio 1 dice. El monte de Horeb entonces, o monte de Sinaí, para lo que no haya confusión, porque ay, el monte de Sinaí, ¿qué es? Y el monte de Horeb. El monte de Horeb es lo mismo que el monte de Sinaí. Y sabemos por la Biblia que es un sitio exclusivo, ¿no? A lo largo de toda la Biblia, el monte de Sinaí, el monte de Horeb, siempre fue un lugar exclusivo de encuentro con Dios. Es donde, fíjense, es donde Moisés vio que la zarza, ¿no? La zarza quemándose, pero que no se consumía. Es donde Moisés recibió ¿qué? El decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? La ley. Directo de puño y letra, ¿no? De mano del Señor, ¿no? La primera tabla. Es donde también el apóstol Pablo fue capacitado, ahí en Gálatas capítulo 1. Esto es una suposición, vamos a llamarlo, pero todos los teólogos que ven Gálatas y saben de lo que pasó en la historia general, en el contexto general de toda la Biblia, ven que es algo clave. Y me voy a detener aquí explicando este punto porque es importante, hermanos. Es importante saber lo importante que le da a este monte de Horeb, Sinaí, el Señor. Ya que bien dice que la ley y los profetas, toda la ley y los profetas, dijo Jesús en Mateo 22, dependen ¿de qué? De los dos grandes mandamientos, ¿sí o no? Esos dos grandes mandamientos rigen nuestra vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Aunque algunas veces no aparentamos, de verdad, ¿no? Algunas veces parece que esas dos leyes no rigen nuestras vidas. ¿Cuáles son? Mateo 22, 37 al 40, ¿no? Que dice bien claro, Mateo 22, 37, 38 dice que ¿qué? Primero la ley, hay que hacer un recuerdo. A verlo, aquí hay niños. A ver, ¿cuál es la primera ley? Amás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que Dios te haya dado en esta vida temporal, pasajera, con este cuerpo débil, lo que sea, con todo lo que tengas, lo tienes que adorar, amar, primero a Dios. Y en la segunda ley, la segunda ordenanza, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo te amas. O sea, es bien claro, hermanos. Y eso, de eso depende, en el versículo 40 de Mateo 22 dice Jesús, que de eso depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. ¿Me van siguiendo? Entonces, la ley es representada ¿por quién, hermanos? Eso es fácil, ¿no? Por Moisés, ¿no? Moisés escribió el Pentateuco, la Torá, vamos a llamarlo así, y los profetas tienen un representante, ¿quién es? Elías. Pero Elías no tiene libro. No tiene libro en los profetas. No era Isaías, no era Jeremías, no era Ezequiel, los profetas grandes, profetas, Daniel. Sí, ellos son los cuatro grandes, ¿no? Por los judíos lo toman como los cuatro grandes. Pero el que representa al más grande de los profetas es Elías, justamente porque es el que dicen en Malaquías que va a volver antes del Señor. Eso es así. Por eso siempre los judíos en una fiesta, de las fiestas que, consagradas que tienen, siempre ponen una silla vacía. En Pascua, en todas las fiestas ponen una silla vacía. ¿Por qué? Porque especialmente en las trompetas, porque dicen que ahí va a volver Elías. Entonces tienen que preparar una silla para el profeta Elías que venga. Entonces, él iba a ser el heraldo del Señor Jesús, del Mesías de los judíos. Por eso se lo tomaba como representante número uno, porque todos los profetas, ¿a quién apuntaban? ¿A quién profetizaban? Claro, profetizaban, como vimos en Amós, de la destrucción por la desobediencia y todo, pero apuntaban siempre a algo. Hay un mensaje bien claro en todos los profetas: apuntaban al Mesías, al Salvador, al que iba a venir a restaurar todas las cosas. Es así siempre. Aquí hay niños también, y sepan eso: Jesús viene, vuelve por un motivo bien claro, no para sacarme de mis problemas, sino para restaurar mi vida, que es muy diferente. Muy diferente. No es que me sigo metiendo en problemas a ver cuándo viene Jesús. No. Significa que quiero, yo sé que Jesús va a volver y va a restaurar mi vida. Mientras tanto, me sigo esforzando. ¿Para qué? Como los dos mandamientos: amar a Dios con todo mi corazón y amar al prójimo como a mí mismo. Esa es la verdad. Entonces, la ley representa a Moisés y los profetas, ¿quién? Elías. En el Nuevo Testamento, por obvia, y aquí está la relación, y por eso me estoy clavando un poco en esto, para que entendamos eso. Por obvia extrapolación, vemos a Pablo ir al monte o de Sinaí o al monte de Dios, aunque en Gálatas solo diga que fue al desierto del Sinaí. Vemos que terminó en el monte donde Moisés y Elías recibieron también revelación directa de Dios. Por eso muchos teólogos dicen: espérenme, sí, en Gálatas 1 dice nomás que fue al desierto del Sinaí, pero por obvia extrapolación dice uno, claro, fue, y ahí dice bien claro en Gálatas 1 que recibió revelación directa de Jesús, de Dios. Entonces, cuando uno ve el monte de Horeb, el monte de Sinaí, ¿qué se la recuerdan? Recién lo vimos, hicimos un pequeño refresque, ¿no?, de nuestras memorias. Nos recuerda a la ley y a los profetas, a Moisés y a Elías, díganlo. ¿Qué es? ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? ¿O Zacarías 4? En Zacarías 4, primeramente, me gusta mucho Zacarías 4, para los que notan, Zacarías 4 aparece una referencia a ellos. Es una referencia que dice los dos olivos, dos ramas de olivos que están siempre en la corte del Señor. Siempre están al lado del Señor, de Jesús. ¿Por qué? Pues son sus amigos, sus más íntimos al parecer, porque en el monte de la transfiguración en Mateo 17:1 y en Lucas 9:28 ahí se les apareció. ¿A quién se les apareció? Jesús, enfrente de sus Pedro, Juan y Santiago, se transformó. De repente se transformó ¿en qué? Como si fuese en un cuerpo glorificado, y sus vestiduras se hicieron blancas. ¿Y qué pasó? Se les apareció Moisés y Elías. Oh, casualidad, las dos ramas de los olivos que vertían aceite, ¿no? Entonces, esos dos que se les aparecieron, a mí me gusta en el Evangelio de Lucas, ahí en Lucas capítulo 9, 28, me gusta mucho porque agrega algo más. Dice que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús acerca de su partida que pronto iría a pasar en Jerusalén. Ponga eso en nuestras cabezas, pongamos eso, o sea, ay, pero si Jesús todo lo sabe, ¿qué necesita andar hablando con dos siervos acerca de eso, ¿no?, de su partida, ¿no? Pero esa es la manera de Dios tratar con nosotros. Ahí estaban Moisés y Elías hablando como amigos, como hermanos, como compañeros. Seguramente Moisés le decía: Señor, entonces, ay, vas a morir en la cruz, qué tremendo esto, ay, Señor, esto es increíble. Y entonces, ¿cómo te sientes, mi Dios? Ah, me siento bien, pero vos, ay, estamos, voy a orar antes de entrar a eso, porque en mi carne es, sí, veo el sufrimiento que voy a tener, y bla, bla, bla, ida y vuelta. Elías, ay, Señor, ay, vamos a estar aquí, no sé qué. Y imagínense esa conversación, Porque dice bien claro en el Evangelio que estaban hablando de su partida, que iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo. De todos esos eventos estaban hablando. No es que se les aparecieron, vieron como en las películas, como entes fantasmagóricos. Todo así, medio místico, ¿vieron? No, como hablamos el domingo, los gnósticos siempre nos quieren llevar a eso. Conocimientos secretos, ocultos, místicos. No. Nada que ver. Dios quiere revelarse completamente a nosotros. Por eso a mí me gusta mucho esa cita de Lucas 9, ¿no? En donde están hablando de cosas que van a pasar. Entonces, Pablo, el apóstol de los gentiles, según Gálatas 2:8, él escribió ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? ¿El Nuevo Testamento cuántos libros tiene? ¿Cuántos? 27. Muy bien, allá. Y Pablo escribió 13 seguros. Y el libro de Hebreos dicen que por ahí sí, por ahí no, ya todos ahí están ahí. Pero estamos hablando que si son 13 es un poquito menos de la mitad. Si son 14 es un poquito más de la mitad. Yo creo que Dios lo hizo así para que no digan que Pablo escribió la mayoría de los libros. Yo creo, mira, hasta en eso me pongo a pensar cuando veo esas cosas. Ay, ¿por qué 13? 13 es el número del amor también. Y veo 13, ay, digo, miren, si escribiese 14, se pasaba del 50% Pablo de todos los libros del Nuevo Testamento. Ay, por ahí ya lo idolatraban a este Pablo. Y ya lo idolatran algunos, ¿no? Pero que dicen el Evangelio de Pablo, dicen, en vez del Evangelio de Cristo. Algunos así dicen, algunos teólogos, ¿sabían? El Evangelio de Pablo, dicen, no, pues es el de Cristo, él hablaba de lo Cristo. Pero así dicen algunos teólogos, ¿no? Se meten en unas cosas así lingüísticas, vamos a llamarlo, filosóficas y lingüísticas tremendas, ¿eh? Que ni les recomiendo se metan, porque la verdad que hasta me duele la cabeza recordarlo. Bueno, este Pablo era uno de esos tres testigos, digamos el tercer testigo, vamos a hablarlo así, ¿no? Eso es lo que me quería referir, esa es la referencia, ¿no? Que les quería dar y que se les quede algo, ¿no? En ese sentido, ¿no? La ley, la Torá, el Pentateuco, Moisés. Los profetas, el representante de todos los profetas, de todos los que apuntaban a Cristo, Elías. Y el que le dio el ministerio del Evangelio de Jesucristo a todos los gentiles, a usted y a mí, porque usted y yo no somos judíos. Así que, ¿quién era ese? Pablo. Tremendo, los tres. ¿Los tres en dónde? Entrenados a la diestra de Jesucristo, ¿en dónde? En el monte del Sinaí, en el monte de Horeb. A veces yo digo, la otra vez mandé ahí de Jerusalén, ¿no? Unas fotos que mandó una hermana. Ay, esa hermana manda cada foto. Yo no los quiero llenar de fotos porque a veces se les satura, ¿no? Pero si se les saturan, ahí a los hermanos les dicen para que les borren ahí la memoria. Pero está bien bonito Jerusalén. Yo sí quiero ir un día, ¿eh? Yo tengo muchas ganas, pero también a otro lugar que quiero ir es al monte del Sinaí. Ahí encontré un video en YouTube tremendo ahí, ¿eh? Y todos los que viven por el monte del Sinaí saben que es el monte de Dios, el monte de Dios. Todo esto, hermanos, en el monte de Dios. Moisés, Elías, Pablo, el que disfrutamos nosotros, ¿no? Porque él llevó el evangelio a los gentiles. Bueno, precisamente en este monte de Dios, como lo llaman en Primera Reyes 19:8, así le dicen, monte de Dios, es donde el Señor directamente envía a su pueblo, a Israel, ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces van caminando, ¿cuántos días? 11 días dijimos, ¿no? Y en esos 11 días de travesías, ¿qué pasa? Sigue la columna de fuego en la noche. ¿Y sigue qué? ¿Durante el día? Ni necesitaban, no, nada, el sol tenía una columna de ¿qué? De nubes, porque el sol estaba tremendo en el desierto, ¿no? Y ahí estaban, nada soleados. Dios mismo les estaba ordenando, ahí en Números, volviendo a Números, diciéndoles y declarándoles él directamente el Señor, para que queden testimonio ante todos, miren, les doy toda esta tierra, Canaán, entren. Bien claro, ¿eh? Acá hay, piensen bien, hay, no fue claro el Señor, no. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense, esto es tremendo, cuando lo dice directo el Señor, no es que alguien me dijo, o quizás dijo, O cuenta la leyenda. No, directo él lo está diciendo. Imagínense. Pero, ahí está el pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero, el pueblo propuso a Moisés enviar, ¿qué? 12 espías. Y ahí vemos, entró la carne, entró la rebeldía, entró el, yo soy más inteligente que Dios, yo le gano a Dios. Yo le, ay, Dios le piensa así, pero yo le, ay, si yo quién soy, papá, yo soy, ay, yo le hago así, ya le agarro, o sea, ay, Señor, pues, ay, tú quédate en el trono, déjame a mí esto. ¿Vieron? ¿Vieron? Nada que se parezca a nuestra realidad, ¿no? O sea, sí, ¿no? Así, ¿no? Así nos apunta esto todo el tiempo, mis hermanos. Por eso dice la palabra que el que duda, ¿qué? No puede agradar a Dios. Ellos lo primero que hicieron fue dudar de lo que Dios les dijo de viva voz. No es que alguien me dijo. Es tremendo. Porque estos dos espías, ¿cuántos quedaron aterrorizados cuando vieron la tierra prometida? 10, ¿no? 10. ¿Y quién eran estos 12? ¿Eran cualquiera ahí? ¿Agarraron así? No, eran líderes. Eran gente joven. Cuando dice joven no está hablando de 15, quinceañero, adolescente. Está hablando de jovenazos. Así como Abraham, como no vino Sergio, pero Sergio, pues ahí. Jóvenes de 20 y tantos años, hasta quizás de 30 y tantitos. Jovenazos, en su apogeo. ¿Cómo es un joven? Envalentonado, ¿no? O sea, cuando ve las cosas adversas, generalmente los que tenemos más de 40 ya, y los que tienen más de 60, mientras más años pasan, más negativos nos volvemos, más conservadores, entre comillas, más miedosos, es la palabra. ¿Por qué? Porque más prudentes nos hacemos, esa es la verdad. Los jóvenes son más que temerosos, o sea, ¡ay, ni modo! ¡Vamos! Sí. Y esos eran líderes, príncipes de cada una de las tribus. No eran cualquiera, ¿eh? No eran cualquierita, ¡ay, venga! No, eran príncipes, entrenados y capacitados para tomar posiciones de liderazgo que ya estaban ejerciendo. Y esos 10 regresaron así, temblando hasta, bueno, ya saben por dónde, ¿no? Eran jóvenes líderes y veían imposible la conquista de estos pueblos de gigantes. Está bien, vamos a ponernos. Digamos que somos uno de esos jóvenes. Entramos, llegamos a la tierra así, de los amorreos. Ahí en las montañas. Llegamos y cada uno miren como los basquetbolistas, ¿no? El más chaparro. Oye, este ve. No, es un niño de 10 años. Y mire como Shaquille O'Neal. O sea, imagínense. Como el hermano aquí también es un niño de un año para los amorreos. Que mide 1.90 m casi, está así. Imagínense, eran gente, decían que Og y los gigantes de esa época, pues eran Nefilim, ¿no? Y medían como de 3 metros para arriba. Imagínate, ¿cuánto mide aquí el techo? 3 metros, ¿no? O sea, de ahí para arriba. O sea, de ahí es como yo chaparrito, o sea, en la jerga normal. Y para arriba medían medía 4 metros y medio. 4 metros y medio, pero no era como los ahora que tienen gigantismo, ¿vieron? Creo que son bien así endebles, así que después se mueren bien temprano porque sus rodillas no aguantan. No, eran gente así, bien, así grandota, fuerte, guerrera, que corría rapidísimo, más rápido que los caballos. Y en esta tierra de Canaán, que había entonces, ¿qué dijimos? Estaba llena de Nefilim, que Nefilim es un término hebreo de gigantes, que había... Hace 1000 años, en este tiempo, vamos el reloj, retroceder 1000 años. No traje una... 1000 años atrás, ¿qué pasó? El diluvio. Recuerden, hay que tener un poco la historia aquí en la cabeza. Entonces, 1000 años, el éxodo pasó alrededor de 1450 antes de Cristo. Hace 3500 años, desde acá para hace 3500 años. Y el diluvio pasó hace 4500 años, desde acá, desde hoy, hasta 4500 años antes. O sea... 2500 años antes de Cristo, ¿está bien? Estamos ahí ubicados, ¿no? Y dice en Génesis 6, aquí todos lo sabemos, ¿por qué el Señor mandó el diluvio y destruyó toda la tierra? ¿Por qué? Porque había mucha maldad, mucha violencia, ¿y quién eran los líderes de esa maldad y esa violencia? Los Nefilim, que eran los hijos de quién, de los hijos de Dios, más los hijos de las hijas de los hombres, que es una terminación eufemística, un hebraísmo, en donde los hijos de Dios son los ángeles caídos, ¿está bien? Y las mujeres, ¿no? Las mujeres paganas, porque la verdad que... Y se juntaron y formaron estos monstruos. Que como yo aquí lo dije varias veces, ¿cómo le llaman a los grandes héroes de la historia? El grande, ¿no? Alejandro Magno, yo ya lo dije varias veces, ¿no? Pero nosotros sabemos que a todos aquellos que llamaron Magno en la historia secular son los grandes asesinos de la época, ¿no? El caso, pues hay muchos casos, ¿no? Pero fíjense bien que en Génesis 6 dice, y corrompieron, entonces que los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, corrompieron el ADN humano, el genoma humano, lo corrompieron y crearon híbridos. ¿Vieron los mutantes tan famosos? Los niños, si le dicen mutantes, luego se saben, ¿eh? Ay, sí, son los héroes, superhéroes esos, ¿no? Todo el mundo ya lo... Nosotros también, ¿no? Pero Dios eso lo aborreció porque era el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hace el diablo y sus enemigos? Lo trata de tergiversar, corromper, destruir. Y esa fue la manera, y por eso Dios optó por destruir todo. Pero, fíjense, se terminó todo, quedaron 8 y volvieron a cobrar toda la tierra. Y otra vez, 1000 años después, ahí estaban esos gigantes. ¿En dónde estaban? En Canaán. En Canaán. Ahí estaban. Y estos hombres, 10 líderes, que eran los jovenazos estos que hablábamos, fueron y vieron y dijeron, no puede ser. Estos no les ganamos ni a la bolita. A nada les vamos a ganar. Así que, ¿qué veían? Estos líderes, ¿cómo estaban viendo todo el tema? ¿Con sus ojos qué? Naturales. ¿Qué es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas? Hermanos, nosotros, no me canso de repetir lo que dijo el apóstol Pablo. Nuestra mirada puesta en el cielo significa nuestros ojos espirituales, tenemos que ver todas las cosas. Todo, todo. Ah, no, pero el negocio a mí me lo dijo. No, el negocio también. Que no, pues pues tengo que ir de... Todo es con nuestros ojos, ¿qué? Espirituales. Y fíjense bien lo que pasa cuando ven con los ojos naturales. Esta gente, estos 10 personas que, vamos a hacer una aclaración, ¿ellos vieron los milagros de Egipto? ¿Ellos vieron la columna de fuego que los acompañaba, que los lideraba? ¿Ellos vieron las nubes que se les venían? ¿Ellos vieron el maná del cielo? Bueno, en esa época ya todavía no había maná porque eran primero los 10, 11 días que llegaron, ¿no? Vieron todo eso, pero dudaron y vieron nomás lo grande, ¿no? ¿Se acuerdan como Samuel cuando vio a Saúl? ¡Ay, qué jovenazo fuerte! Y Dios les dice, tú estás viendo con tus ojos naturales, Samuel. Miren, Samuel el profeta, ¿eh? Uno de los grandes. Y imagínense nosotros, nada somos, y míguense, no, ojos naturales no, para eso te estoy entrenando, para que empieces a mirar con tus ojos espirituales, es lo que hoy venimos a hacer nosotros, ¿sí o no? Nosotros vinimos hoy a aprender a ver qué podemos mirar otra vez al invisible, con los ojos espirituales. Al invisible, a Jesucristo, no podemos mirarlo con nuestros ojos naturales, por eso el mundo piensa que estamos, ¿qué? Locos, el tema. Entonces, ellos experimentaron, según lo que es la historia de toda la humanidad, el periodo de mayores milagros y acontecimientos sobrenaturales en esta tierra, que fue la salida de Egipto. Ellos vieron todo eso. ¿Cuál fue la segunda época que más mayores milagros hubo? Vamos a llamarlo segunda entre comillas. ¿Cuál fue? Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿está bien? Entonces, pero los milagros de Jesús, ¿cómo eran? De sanación, de levantar de los muertos, de perdón de pecados, de ir a la primera y segunda ley, que es ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿sí me entienden? Más de esa espectacularidad hubo en Egipto. Jesús hizo por ahí más milagros, pero eran más de sanación, no eran tan espectaculares. Y por eso los líderes de su época, los fariseos, les pedían todo el tiempo ese tipo de señales, ¿como cuáles? Los de Moisés. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Que para esta generación perversa que pide señales, no se les va a dar señales, sino la señal ¿de quién? de Jonás. O sea, yo voy a morir en la cruz por ustedes. Ese es el evento más hermoso, increíble y magnífico y fuera de lo que nosotros como seres humanos podemos pensar. Que Dios se haga hombre y muera por nosotros. Eso es algo sacado de que dónde. ¿Quién puede diseñar algo así? Es increíble. Pero ellos pedían señales como Egipto, ¿no? Dame señales espectaculares. Que vengan las langostas, que baje fuego del cielo. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar? En Apocalipsis. En Apocalipsis, para esos incrédulos que no quisieron ver la señal de Jonás, ver significa creer en Cristo Jesús. ¿Qué les espera? Sí, ahora sí a ustedes incrédulos les toca las señales que querían. ¿Querían verme? ¿No que rechazaron la señal de Jonás? Ahora les voy a dar la señal de Egipto, pero ustedes van a estar adentro de eso. Ah, va a haber salvación, porque Dios es amor y Dios es compasión y quiere que todos se salven. Va a haber salvación ahí, pero ¿querían ver ustedes incrédulos esas señales? Yo no quiero verlas, sinceramente. Yo no quiero verlas, pero la generación incrédula, ¿qué dice? Si Dios existe, que baje del cielo, que tire una bomba atómica, un fuego, no sé qué. Buscan cosas espectaculares. Ellos las van a ver. Y esa es la época de Apocalipsis. La peor época y con más señales que el Egipto. Y en términos globales, no regionales. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo es Dios, no? ¿Ya ven cómo es el plan de Dios? ¿Cómo se va así? ¿No quieres ver la señal de Jonás? Ahora vas a ver las señales de Egipto en todo el mundo, por tu negligencia y por tu dureza de corazón. O sea, hermanos, eso de la señal que de Jonás está en Lucas 11:29 para los que anotan. Mi hermano, o sea que no había que ser ni tan espirituales para estos 10 líderes, ¿sí o no? No, sí, ellos habían presenciado los más grandes milagros sobre esta tierra, de toda la humanidad. Su fe en Dios era así de pequeña, hermanos. Y esto nos hace reflexionar, hermanos. Aquí entramos al periodo de reflexión. Y nos pone un espejo espiritual y nos vemos reflejados nosotros mismos. Tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Y cuánto ha hecho el Señor por mí? ¿Sí o no? Y yo sigo con esa ceguera espiritual, como esos 10 líderes, y no como Caleb, y no como Josué. Leamos Números 13:30. Números 13:30 al 33. Dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo y se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Grande Caleb, ¿no? Pero los demás hombres exploraron la tierra con él. No estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar, fíjense, hablando de calumnias, a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¡Wow! Bien exagerados, ¿no? O sea, esto tuvo consecuencias, hermanos. Este es el tema. Tuvo consecuencias e Israel vagó ¿dónde? En el desierto durante 40 años. 40 días, le dice el Señor. 40 días tú estuviste espiando la tierra. Ahora te voy a cambiar un día por un año. Ay, qué feo, ¿no? Qué feo. Imagínense si a mí Dios me manda a hacer algo durante 10 días y después te voy a cambiar esos 10 días por 10 años. ¿Se imaginan? Y algo así me cambió una vez, ¿eh? Bueno, después es otro. Y después a uno que uno piensa y dice, bueno, fueron muchos años así que tuve. Pero bueno, 40 días les cambió por 40 años, hermanos. Y estuvieron vagando por su incredulidad, su dureza de corazón. Números 14 es donde narra todo lo que aconteció luego. La rebelión del pueblo, una vez más, ¿contra quién? Contra Moisés, el siervo del Señor y el mismo Dios. Miren, Otra vez, ante noticias, escúcheme bien, hermano, ante noticias negativas, adversas, ante la adversidad, ante la prueba, sale a relucir la falta de fe en su Creador. Hermanos, no nos engañemos, seamos sinceros con Dios. Si a mí me falta la fe, le tengo que pedir a Dios: Señor, ayúdame. ¿Y el Señor qué va a mandar? ¿Bendiciones? No, va a mandar más pruebas. Porque sabemos que las pruebas es la única manera de incrementar nuestra fe. Romanos 5, 3, 5. Es la única manera en donde nuestra fe puede crecer, aunque no lo queramos así. ¿Quién quiere tener pruebas? A ver, levante la mano. Hipócrita. Porque sí, la verdad, ¿quién quiere las pruebas? Yo estoy pasando, miren, yo estoy pasando dos pruebas grandes ahora. Para mí son grandes. Quizás para otro que tenga mucha fe, papita para el oro dirá, pero para mí ahora son grandes. Y yo sé que son pruebas, yo necesito pasarlas, pero como mi fe no alcanza, ¿qué pasa? Estoy batallando, me estoy resistiendo, mi carne a veces me gana, pero yo otra vez me arrodillo, otra vez voy a la palabra, otra vez un consejo de un hermano y voy agarrando. Y en un momento dado, después de esa prueba, uno se la mira, no era nada, pero en esa época yo andaba como chillando, como no sé. Pero fíjense, así estamos. Yo sé que ustedes también están pasando por una, dos, tres, cuatro, quién sabe cuántas pruebas, muchas. Y quién sabe, el otro hermano, eso no es nada, o sea, por eso no nos pone como jueces, recuérdenlo bien, por eso no nos pone como jueces. Al hermano que nos... Por su situación nos comparte una situación difícil, ¿qué hacemos? Oramos por él, le damos consuelo, le damos un buen consejo bíblico, que esté en la Biblia, que Dios respalde por medio de su palabra. Eso es lo que hacemos, nada más. Lo abrazamos, oramos por él. Hermanos, ¿se pueden añorar todavía lo que dejamos atrás en Egipto? ¿Se puede añorar lo que dejamos atrás? Si usted es cristiano, ¿puede añorar lo que dejó atrás? Esa es una pregunta que hay que hacer leyendo Números 14. 14:1 dice, fíjense, miren cómo es esta gente. Números 14:1-4. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Miren estos más chillones que yo. Y así continuó toda la noche, chille, toda la noche. ¿Quién estuvo llorando toda la noche? ¿Quién? Yo no llegué, yo unas 3, 4 llegué, pero después ya ni lágrimas de cocodrilo me salían, ¿eh? Ya hasta me pegaba, me pellizcaba para que me salga una lágrima. Pero no, o sea, yo no sé cómo esta gente lloró, porque si la Biblia dice que lloró toda la noche es porque yo les creo, lo dice la palabra. Y yo sé, y conozco gente que llora toda la noche. Así que sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Fíjense, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando en esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ahí está. Entonces conspiraron. La palabra conspiraron aquí es una palabra dura, Conspiraron significa que quisieron matar a Moisés y a Aarón. No es cualquier cosa, Los querían asesinar. ¿Cómo es el diablo? Asesino y mentiroso, ¿no? Ahí está. Escojamos, miren, porque los querían matar porque decían, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Sí me entienden? Porque sabían que Moisés, siervo de Dios, nunca los iba a llevar a Egipto. Recuerde que para que Dios nos reveló este suceso, hermanos, para que aprendamos de los errores de esta gente. No para que lo señalemos. El único que señala y acusa, ¿quién es? El diablo. Nosotros no. Nosotros cuando leemos eso decimos, ay Señor, yo también te he fallado. En el verso 6 se puede ver la fe de Josué y de Caleb, los dos que estuvieron espiando junto con esos 10 incrédulos en Canaán también, pero confiaban en la promesa de Dios. Ellos tenían la vista puesta en lo invisible, ellos sí la tenían. Y dice 14:6, Dos de los hombres que exploraron la tierra, José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Fíjense, cuando uno habla en fe con sus ojos espirituales, miren lo que dicen: para nosotros son ¿qué? Presa indefensa. Esos gigantes nefilim, horribles, feos, eran feos, no eran lindos, eran feos, grandes, gigantes, eran malvados, eran violentos, eran agresivos. Y ellos dicen: para nosotros son presa indefensa, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Wow, ¿cómo puede uno, podemos hablar así nosotros también? Claro que sí. La respuesta del Señor fue contundente, hermanos. Versículo 11. Y el Señor les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Subrayo plaga. Luego te convertiré, o sea, a Moisés. Es como con Noé, ¿no? Con Noé vienen toda la humanidad, ¿no? Entonces le dice: no, a ti, Moisés, te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. O sea, ya esto los mato a todos, ya me cansé de ellos. ¿Pero el Señor se habrá cansado de ellos? ¿Tendrá límite la paciencia del Señor? No, es un hebraísmo, así habla el Señor. Siempre el Señor habla en primera persona y en términos imperativos, porque Él es imperator, como dice en el latín, ¿no? Imperator es emperador, ¿no? El que manda, el que pone las reglas del juego, Dios. Entonces ahí está nuestro Dios hablando en imperator, ¿no? O sea, así asado y asá. Entonces, ¿pero qué estaba esperando? La respuesta de su líder, de su siervo, el manso varón Moisés. Y Moisés cumple las expectativas. Dice Moisés en el 13. Pero Moisés respondió: ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. O sea, todas las naciones sabían que Dios estaba en medio del pueblo de Israel. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y sobre la noche en la columna de fuego. ¡Wow! Todas las naciones sabían esto. No era que era un dicho, ¿no? Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. ¡Wow! Yo quiero un líder así, ¿o no? Queremos un líder así. ¡Qué magnífica intervención de Moisés! ¡Qué manso era! No buscando vengarse de los que ¿qué? Los querían matar. Estaban ahí seguro con sus cuchillos. Vamos a matar a este Moisés. Ya me harté de este Moisés y Aarón. Vamos a matarlos. Pero él intercede en amor, en mansedumbre, en humildad, orando y clamando por esa gente que los querían matar. Increíble, increíble lo que se aprende. Que Dios responde. ¿Cómo responde? Ahí está. Dios habló así duro, pero dijo: qué bonito habla mi siervo Moisés. Por eso te puse como líder. Esa misericordia y bondad de Dios, de esa manera Él va a corresponder. Pero dice también, va a haber consecuencias de esta rebeldía, del pecado, ¿eh? No se va a quedar así. Versículo 21. Pero tan cierto como yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Ahí está la consecuencia. Ninguno. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado. ¿Qué han hecho? Lo han probado a Dios, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Yo subrayo tratar con desdén. Tratar con desdén significa menospreciar. Es no confiar en aquel que ya demostró es digno de confianza. O sea, ¿quién es digno de confianza? El Señor. ¿Lo demostró en esa generación? Sí, la generación que más milagros vio en todas las generaciones de toda la historia del mundo. Ahora, lo menospreciaron, lo trataron a Dios con desdén. ¿A quién pueden tratar con desdén? Y les va a salir muy mal a Dios. Ese es el único. ¿Eh? Pero ¿cómo le fue a Caleb? ¿Cómo le fue a Caleb? Tremendo Caleb, ¿no? 24, versículo 24. Sin embargo, mi siervo Caleb, miren cómo hace la excepción, tiene una actitud diferente a los demás. ¿Nosotros cristianos somos qué? Diferentes al mundo. Si usted se parece a la gente del mundo, el domingo yo le dije bien claro, ¿no? Hay que empezar a hacer un mea culpa y ver qué onda, qué está pasando ahí. Si me estoy distanciando, mi fe está, yo soy nacido nuevo, pero estoy enfriado. Hay que ver bien eso. Mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás, a esos 10 incrédulos. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Wow. Sus descendientes, ahí está hasta sus hijos, hasta la tercera, cuarta, tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Wow. Imagínense que Dios diga por su siervo Moisés a Caleb, yo soy Caleb. Oh, increíble, nomás obedecí, nomás lo vi con mis ojos espirituales que él me permitió ver. Él me dio la vida, él me dio todo, él dio las promesas. Yo nomás creí, yo creí en lo que él dijo, nada más. Y ahora me da todo más, me agrega más cosas a mí. Ay, increíble. Así nos debemos sentir, hermanos. Así nos debemos sentir. Pero bueno, entonces Caleb y Josué esperaron al pueblo en las puertas ahí, donde estaban ahí. Estaban ahí en las puertas de la tierra prometida, ¿sí o no? Estaban ahí. Bueno, ustedes entonces, ahí nos vemos en 40 años, ¿eh? La pasen bonito, ahí nos vemos. ¿Fue así o no fue así? ¿Fue así o no fue así? Sabemos que no fue así. Caleb recibió la bendición, Josué recibió la bendición, pero ¿qué hicieron Caleb y José? Marchando y andando. ¿Con quién? Con todos los demás. 40 años se comieron ellos y pudieron ser. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Si yo me porté bien, si yo hice lo que tú querías, si yo estaba en la rectitud, si pues todo lo que hiciste, yo hasta me bendijiste. ¿Y yo ahora por qué tengo que ir con toda esa bola de incrédulos? 40 días, no, pues a mí dame 40 días, hombre. O sea, ¿me imaginan negociar así con Dios? No, de las orejas nos agarra el Señor. Nos va para acá, mi hijo, vámonos, vámonos. O sea, ese es un... Miren, hermanos, este es un punto importante que nosotros debemos resaltar. Esto, me gustaría que con esto nomás se queden hoy, mínimo. Caleb y Josué fueron bendecidos, estuvieron en obediencia y Dios dijo, ¡ay, mis hijos, hermosos hijos! Pero van marchando junto con todos, ¿eh? 40 años se comieron. ¿Por culpa de ellos? No, porque estaban en medio del pueblo de Israel. Y iban a ser usados en medio de las pruebas del desierto para ciertos fines que Dios tenía planeado. ¿Sí o no? Esto es algo importante que nosotros como cristianos debemos de concientizarnos, hermanos. Si no sabemos esto, ¿cómo vamos a poder pasar las pruebas que tenemos en este mundo? Es imposible, hermano. Es imposible. Aun cuando sea yo un cristiano obediente a los mandatos de Dios, aun cuando yo haga la voluntad de Dios en mi vida, igual voy a vivir en el desierto, en este mundo, ¿sí o no? en esta vida, ¿hasta qué? Hasta que Dios me llame o que Dios vuelva por nosotros, como Moisés, como Caleb, como Josué. Y vamos a ser partícipes de todas las aflicciones que trae este mundo decadente, que cada vez se hunde más en la corrupción y en la maldad, ¿o no? Así está pasando en el mundo, pero nosotros somos parte del mundo en el sentido que vivimos aquí en esta vida temporal. Dios lo sabe. Pero el Señor dice, miren cómo nos dice el Señor, miren. Sin embargo, mi siervo, mi servidor Caleb, ahí ponga su nombre, hermano, mi servidor Mario, que estás viviendo en la fe en Cristo, tienes una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, tú te has mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. O sea, él nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Dónde? Él va a volver por nosotros. Cuando él dio la promesa en Juan 14, dijo, y yo lo voy a tomar, los tomaré a mí mismo y me los llevaré, significa que se llevará ¿a quién? A sus hijos, a los que creímos y creemos y confiamos en él. O como le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, 7, 9, ese es, sé fuerte y valiente y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿qué? Te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué dijo? Estudia constantemente la palabra, las escrituras. Hoy vinimos a hacer eso, ¿no? Medita en él. O sea, no solo la lees, sino medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, no entres en depresión, dice el Señor, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Lo cree esto? Es palabra de Dios, ¿eh? Palabra de Dios a los siervos de Dios. Más claro, ni el agua, hermanos. ¿Verdad? Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? Y vamos cerrando el mensaje. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Números 14:39. Después, cuando Moisés publicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor. ¡Oh! ¿Arrepentimiento? ¿Se habrán arrepentido? Pero en rebeldía. Hermanos, 11 días caminaron y ya se rebelaron, quisieron matar a Moisés y a Aarón. ¿Y qué pasó? Dijo, bueno, no los mato ahora, pero se me van 40 años ahora. Se me van. Vaya, de regreso al Mar Rojo, les dijo. Fue bien claro, de regreso al Mar Rojo, para atrás. Pero ¿qué hicieron ellos? Dijeron, ¡ay, Señor! Pero siguieron con su corazón endurecido de rebeldía. ¿Y qué fueron? A hacer guerra contra los amorreos. Oiga, entonces, Amós 2, 9 y 10, ¿es mentira? No, espérense. Fueron a hacer guerra contra los amorreos y los amorreos le dieron hasta con la cubeta, como dicen aquí en México. Les pegaron duro y a la cara y los dejaron, los corretearon por todas las montañas. ¿Por qué? Porque estaban en dos. ¿Qué les dijo el Señor? Vete de regreso al Mar Muerto. A veces a nosotros el Señor nos dice, haz algo, pero en nuestra lógica y en nuestro razonamiento decimos, no, Señor, espérame, ya estuve allá, ya hice esa vez, esa etapa yo ya la pasé, ¿por qué quieres que vuelva allá? No tiene caso, déjame seguir mi camino. Si tú me prometiste y a mis antepasados esto, pues yo ahorita ya me arrepentí, ¿no? Ya me agarró dolor, ¿no? Ya no maté a Moisés, ¿no? Bueno, ahorita sí, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Y qué mole le fue? Le fue en feria, hermanos. No cometamos los mismos errores. Si lo va asociando como el Antiguo Testamento nos redarguye ahora la vida de nosotros en cada uno. Es tremendo. Fueron y los amorreos los amorrearon, los apedrearon. Ah, fueron masacrados, dice la Biblia, masacrados. Esta es la consecuencia de la desobediencia. Nuestras fuerzas se reducen si Dios no pelea con nosotros. Estamos de acuerdo, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo, ¿no? Pero este dicho bíblico, hermanos, se puede tornar al revés, en nuestra contra, hermanos. Si Dios no está con nosotros, todos los que están alrededor de nosotros nos pueden ganar fácilmente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando. Y el Señor mismo lo confirma ahí en Números 14:34, un poquito antes. ¿Qué dice? Así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Oh, entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Wow. ¿Quién quiere tener a Dios como enemigo? No. Es lo último que debemos de hacer. Y esto, cerrando ya el mensaje, y sabía que no me iba a pasar, de Amós, nos lleva a Amós 2:12. Y cerramos, porque hoy tenemos que cerrar el capítulo 2 de Amós. Todo esto fue para que nos enseñe lo que dice en Amós 2:12-16. Vamos a leerlo de vuelta, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, en otra versión, para que nos tengamos más versiones, ¿no? Dice, en la palabra de Dios para todos, Amós 2:12, dice, pero ustedes obligaron a los nazareos a tomar vino y a los profetas les prohibieron profetizar. O sea, ¿quién eran los nazareos? A ver, acá los niños. ¿Quién eran los nazareos? Jesús de Nazaret, nació en Nazaret para que le digan nazareo, vamos. Entonces, ¿quién era? El caso clásico es Samson o Samuel, ¿no? Esa gente que se dejaba crecer el pelo, no se la cortaba, no podía tomar vino, ¿no? ¿Y acá qué dice? Forzaba, y eran tipo profetas, tipo oráculos, le decían, ¿no? No me acuerdo la palabra exacta. Y eran gente que Dios los utilizaba poderosamente, como a Moisés, como a Samuel, como a todos y como a Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Bueno, ahora, les obligaban, o sea, ¿qué hacían esta gente malvada? Ah, lo que él no puede hacer, vamos a que él lo haga. O sea, destruir al hermano. Y a los profetas les prohibían profetizar, les metían pata al ministerio y al servicio de los hermanos. Esa es la desobediencia, ¿no? Por eso ahora haré que se queden atascados, dice la palabra, ¿no? Como una carreta repleta de granos. Ni siquiera el corredor más rápido podrá huir. Los fuertes no tendrán fuerza suficiente y los soldados no podrán salvarse. Los hombres que saben manejar el arco y la flecha no resistirán. Los corredores rápidos no escaparán y los que van a caballo tampoco se salvarán. En ese momento hasta los soldados más valientes saldrán huyendo desnudos. Es lo que dice el Señor. ¿Qué dice? Todo lo que acabamos de ver en Números 14 es lo que ahora nos está diciendo en Amós, hermanos. Si el Señor no está con nosotros, hermanos, si seguimos en rebeldía y en desobediencia, si decimos que nuestros razonamientos son mejores que los de Él, nos va a ir mal, hermanos. Nos va a ir mal. ¿Quiere el Señor que nos vaya mal? No, no quiere. Pero nosotros muchas veces actuamos como esos 10 personas, esos 10 líderes varones o el pueblo de Israel. Ah, ¿qué pasó con esos 10 líderes? Para que nos quede una... ¿Qué pasó con esos 10 líderes? A ellos hubo un juicio directo del Señor. Dios mandó una plaga, como el coronavirus... Mandó la plaga y los mató a esos 10. Los mató ahí. Hermanos, toda referencia, hermanos, y lo busqué, de plaga, de peste, de plaga, como el coronavirus, en la Biblia es sinónimo de castigo a una generación o a estos líderes, como los 10 líderes estos, siempre. Por eso estos tiempos de pandemia no mata mucho, que esto y lo otro, bueno, todo, pero sí existe. Entonces el tema es un tiempo de reflexión para el cristiano, porque es un tiempo de condenación y juicio al mundo del Señor. Cuando el Señor, hermanos, nos abandona por nuestras reiteradas desobediencias, por mi rebeldía continua, entonces no tendremos fuerzas para pelear la buena batalla de la fe. Eso nos está diciendo Amós. Debemos de reflexionar eso. Recién estábamos orando Y yo sentía un ataque espiritual que perjudicaba mi oración. Por eso cuando alabamos, yo a veces oro en el alabanza, y cuando estábamos orando ahí, sentí eso, porque es cuando no quiere uno orar junto con el que está orando, ¿no? Y me pasó, a mí eso, entonces, ay Señor, pues me sentía pesado. Entonces, estamos viviendo una lucha espiritual constante, hermano, y el que no la está viviendo realmente es porque el espíritu, los nefilí, los malos, los ángeles caídos piensan que no tiene caso con este porque ya es de nuestro bando. ¿Sí lo entiende así? Entonces, tenemos esa lucha espiritual constante durante todo el día. Por eso yo siempre le digo a mis hijos, ¿cómo lo entiendo a Pablo cuando dice que es mejor estar en su presencia? O sea, morir en esta carne y estar con Cristo, ¿no? Que vivir esta vida. Pero la vivimos por ellos, por la gente, porque nos tienen en un servicio. Lo sabemos, como dice Pablo, ¿no? Por ustedes estoy aquí. Tenemos que estar firmes, hermanos. Saber que esta lucha es una batalla continua espiritual. Y donde sin el Señor me va a pasar lo que dice en Amós. Me va a pasar que vamos a ser vencidos y hasta los soldados más valientes van a salir corriendo, huyendo. O sea, no se extrañe, hermanos. Si le cuesta orar, si le cuesta alabar al Señor, si le cuesta escuchar o concentrarse cuando está estudiando la palabra, está perdiendo la batalla de la fe. Y se lo digo con amor, porque a mí también me pasa. Y hay que luchar contra eso. Hermanos, hay que luchar. No hay que dejar, el Señor es bueno. A todos nos pasa. Sí, pero a mí cuando pasa, no quiero que me pase. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, por eso lucho en ese momento. Por eso le pido a Dios fuerzas. Que no me abandones, porque yo solo no puedo, nunca voy a poder. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos redarguye y nos lleva ante ti, Señor. Oh, Señor, un Dios santo, santo, santo, Señor. Perfecto, Padre, poderoso, pero el cual prometió cosas magníficas para sus hijos. Señor, gracias, porque tus promesas nos inundan de alegría. Y no tenemos que perder de vista tus promesas, Señor. Porque cuando perdamos de vista esas hermosas promesas que tú tienes preparado, Señor, empezamos a perder la batalla de la fe. Nuestros ojos empiezan a ver puramente lo natural, las cosas de este mundo, Padre. Oh, Señor, nos desviamos a la izquierda y a la derecha, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Ayúdanos a tomar para nosotros esas promesas que tú nos has dicho hoy, que las dijiste a Caleb y a Josué, pero nosotros las tomamos porque sabemos que somos tus hijos también, Padre. Gracias, Señor, porque qué más reconforta saber que somos tus hijos y que toda esta revelación, esta Biblia, esta palabra tuya santa y perfecta es para nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque tú quieres revelárnoslas a nosotros y no al mundo, y nos has dado esta palabra para nuestro beneficio. La tomamos tal cual como es y lo aceptamos. Y cuando nosotros pensamos que si regresamos para el Mar Rojo está mal, igual, si tú lo dices, yo iré para ahí. Así quiero ser, Padre, obediente a ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos en esta batalla espiritual diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.